Muy, pero muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Aquí le damos la bienvenida a toda la gente de este hermoso valle a este programa que se llama La Crecida. Hace ya unos cuantos años que irrumpe en la mañana, acá en la mañana del Valle de Tras la Sierra. No es la mañana tan mañana, es como una media mañana, ¿no? Podríamos decir. De este programa tradicional, Moni, pero hace ya como cuánto, como 6 años que estamos acá fijitos, ¿eh? ¿Cómo anda? Sí. Buen día, oyencia. No, no es la creciente, ¿no? Es la crecida. Y hay una historia ahí. Con el nombre, ¿no? Y sí, igual este año es como un poquito más remolona la crecida, ¿no? Un poquito sí. Más tarde. Dicen, se escucha por ahí en las anécdotas de esta radio que había una propuesta también que sea el crecientón. ¡Ah! Como le dicen por acá, se viene el crecientón. Agárrate. Es una apuesta fuerte ese título, ¿eh? Bueno, arrancando aquí una nueva semana, lunes 8 de julio, semana de vacaciones en la provincia de Córdoba. Claro, arrancó las vacaciones. Así que ya este fin de semana fue un poco distinto, ya hubo un poco más de gente dando vueltas y ya pensando que hay 2 semanitas de visitas, de ir a algún lado o recibir a alguien. Claro, ya cayeron las visitas. Sí, se notó, ¿eh? Se notó. Les niñes sin escuela. Así que, ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que, bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se lleva esta cotidianeidad que cambia durante 2 semanitas en el Valle de Tras la Sierra, sin escuela, ¿no? Contanos. Se notó que hay mayor propuesta artística y cualquier cosa está la llamada escénica, ¿no? Con espectáculos todos los días para les niñes. Sí, cositas. Así, hay que ponerse a investigar, a buscar. Eso sí, digamos, para el bien económico, vamos a decirlo de una manera, de las familias. Si estás por ahí, por el norte, anda la llamada escénica. Si estás por Las Rosas, buscate otro lugar. Pues si tenés que ir 4 personas, ida y vuelta. No. Ya en combustible o en boleto ya es lo mismo. Calcular, bueno, no sé, ponele cualquier número, por decir cualquier, entonces 7x4, 600 pesos solo de pasaje, más el espectáculo, la gorra, aunque sea, vamos a comprar, son 1000 pesitos, una salida es 1000 pesitos. Sí. Menos que eso no va. Una luquita. Sí. Ahora, no se te ocurra, Moni. ¿Qué va a ser? No se te ocurra después igual echarle la culpa a los choferes de los micros. No, para nada. Es porque aumenta el colectivo, ¿no? No. Porque este fin de semana escuché cada cosa. Ay, no, te puedo creer. Sí. No, yo la verdad que en todos los dedos que hice por el paro, hice campaña por esos choferes. Y le expliqué a todo el mundo que les pagaron los haberes de junio, o sea. Hoy me siento como Osmar Amarilla. Como. Estoy así completándome las manos y decir, escuché cada cosa el fin de semana. ¿Qué escuchaste? No. Bueno, impresionante, una de las cosas de la que todo el mundo habló, y es como una sección de los lunes también, de qué pasó y qué se habló el fin de semana, fue este paros, ¿no?, del transporte interurbano en toda la provincia de Córdoba. Situación conflictiva que no es de ahora, ¿no? Claro. Situación que viene de hace mucho tiempo. Es uno de los de las muestras más de cosas que hoy también vamos a estar hablando de otras cosas, que son conflictos que ya se saben que están. Claro. Y están en el tiempo y de repente estallan. Claro. Y entonces todo el mundo tira mierda para un lado, para el otro, pero la solución, ¿dónde está? O sea, ya se sabe que está este conflicto, no es una cosa sorpresiva. No. Si los choferes deciden hacer un paro sorpresivo, no le eché la culpa al chofer. No. Porque el chofer es el que no cobra. Más allá de cuánto cobre, no tengo ni idea cuánto cobran y si son buenos los sueldos, buenísimo para ellos. Claro. La verdad. Pero bueno, si no te pagan, si las condiciones de trabajo día a día son cada vez peores. Claro, no. Y bueno, jodete, si te quedó tu familiar estancado en la terminal de Córdoba, tratá de entender el conflicto. No está bueno que a nadie que se quede y que no tengas, no sé, sí, como ha pasado, gente varada, más vale, nadie va a decir que eso está bueno. Pero bueno, tratá de por lo menos pensar el conflicto. Claro. Si querés putea igual. Pero no me vengas con a echarle los la culpa a los choferes o a no sé, a ver. Sí. Sí, o pensar un poquito en cuál es la necesidad del impacto para que sea sorpresivo y contundente, ¿no? Es esto de que no es de ahora, no se los viene escuchando y bueno, necesitan tomar medidas que hagan un real ruido, ¿no? Para que levanten la oreja. Y esto es histórico, ¿no? En las formas de pelea y lucha. Y que muchas cosas se han conseguido así. Sí, de esta manera no hay duda de eso. Te cuento, Moni, que el conflicto, si bien hay colectivos, perdón, sí, está lejos de solucionarse, ¿no? Lejísimos, lejísimo, porque no solo no les pagan en junio, que aparte después tienen que aceptar que le paguen la mitad en negro. No, claro. Y la otra mitad en cuotas, tienen que aceptar cosas que no deberían aceptar, pero bueno. Si tenés que pagar un alquiler, si tenés que mantener una familia. Exacto. Y ese es tu sueldo, o sea, no te queda otra. Y no está como para salir a buscar otro trabajo, sí, ¿no? Sí. En el fondo, obviamente, está el tema de los subsidios estatales, ¿no? Los subsidios por parte del Estado, la quita de subsidios. Y por otro lado, choferes pidiendo paritarias. Claro. Como cualquier gremio. Con la inflación y con toda la situación de este año, renegociando los haberes. Así que imagínate, ¿no? Porque imagínate, no solo me tienen que pagar más por una cuestión paritaria, sino que aparte, bueno, de repente me están un mes atrasado. Y aparte que lidian también con la gente y con que aumenta el boleto 3 veces en 2 meses y ellos ven muy bien cómo entra y entra el billete, ¿no? De una. Bueno, en el medio está esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Montamos el boleto? ¿No hay subsidios? ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? Vos sabés que la UTA, que es la Unión de Tranviarios Automotor, ¿no? A nivel nacional, ratificó un paro general el próximo viernes 12 de julio. Ajá. Por lo menos en aquellas provincias que no hayan acordado las paritarias. Lo que el gremio solicita es que se reconozca a nivel nacional el acuerdo paritario del 20% más un bono de 16.000 pesos en 3 cuotas, tal como lo acordó la UTA en la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Piden que se reconozca a nivel nacional. Sí. O sea, hay probabilidades que el viernes vuelva a haber un paro de transporte, claro. Y en este caso en todo el país o por lo menos en algunas provincias. De cualquier manera, se supone que el jueves por la tarde va a haber una reunión. Ajá. Para tratar justamente de que no se llegue al paro el viernes. Pero bueno, atención, atención. Te avisamos hoy lunes. Bueno, y le dejo una vez, me quedé pensando. Cuando alguien escuché, ¿no? Que decía, no, los choferes, no le vas a echar la culpa a los choferes, le digo, el chofer está ahí manejando, bueno, si no te cae bien el chofer del Sarmiento que vos tomás, es otra cosa. Claro. Pero dice, no, está bien, tenés razón. No, la culpa no la tienen los choferes, la tiene el gremio. ¡Ojo! El mundo del revés, che, ¿no? Fin de la conversación. 15-57-01-27. Y la gente se despertó temprano. Ya tenemos mensajes. Tenemos mensajes, ¿no? Ya. Vamos. Bueno, vamos a leerlos de poquito. Gaby, que nos escribía el viernes, ¿no? Claro. Como diciendo, ¿qué pasa con la crecida? Es que les dejamos tirades, oyencia, el viernes. Nos olvidamos de avisar, Moni. Qué desprolijidad absoluta, ¿eh? El viernes estuvimos haciendo un taller acá. Claro. Interno, un taller que tiene que ver con esta red de radios comunitarias que se está formando, que se viene forjando de a poquita aquí en el Valle de Tras la Sierra, entre la Radio Tinku, Radio El Grito, la FM Sierras Come Chingones y la FM Las Chacras Sur. Wow. Bueno, ahí tuvimos un lindo encuentro con Daniel Tornero y Valeria Velor-Serkovsky. Del sur de nuestro país, que estuvieron acá, andan dando vueltas por aquí. Todavía estuvieron en La Crecida semana pasada también. Estuvieron. Así que bueno, muy, muy linda juntada avanzando en esa red y muchos proyectitos que de a poco van ahí, van con todo. Y en paralelo, aparte a este pedido, a esta exigencia, a esta fuerza que le ponemos para vuelta al aire de Radio El Grito aquí en el Valle. Cuando volvamos, Moni, agárrate. Dice Gaby, acá estoy, no sé qué dice. Cada vez que no les escucho me da miedo de que haya ganado el Enacom y dejen el programa. No nos van a ganar. No seremos clandestinas, no sé, algo haremos, pero no nos van a ganar. Fuerza, amigues, somos un montón del otro lado, nos dice Gaby, que eran. ¡Ah, qué bella! Gracias, Gaby. Bueno, llegaban también desde tempranito algunas invitaciones. No sé si hoy vendrá o no vendrá. Esperando a Dani Libritos. Si Dani Libritos estará aquí o no en este programa hoy. Pero de cualquier manera, ahora en este julio, en estas vacaciones, un lujazo para estas vacaciones de invierno aquí en Tras la Sierra es la presencia de Adriana Marcus. Sí, qué lujo, por favor. En la Biblioteca Popular de los Hornillos. Charla, conversatorio, hierbas medicinales y salud comunitaria, ¿no? Esto va a ser el miércoles, este que viene, ¿no? El 17 de julio a las 5 de la tarde en la Biblioteca Popular Los Hornillos, con entrada libre y gratuita. Esta charla se hace gracias a la invitación y el laburo de la editorial Tierra del Sur y también el dispensario Cuesta del Ciego de Los Hornillos. Tempranito también el Churli Corroza, nuestro querido amigo el Churli, nos invitaba a esta fiesta dolorense que va a ser hoy. Hoy mismito. Hoy lunes, ¿qué tal? Bien, nada de sí. Fin de semana. Qué mejor que el lunes de fiesta. Hago un lunes porque si no va a haber mil cosas a la vez. Claro. Está muy bien, está muy bien. Sí. 11 de la noche, Villa Dolores en vida. Personajes y personalidades de nuestra cultura, ¿eh? Así que con artistas invitados, escenario abierto, un poco de todo. Hoy 23 horas en La Vieja Esquina. Ahí en el rinconcito de Edison y San Martín en Villa Dolores. Esto va a ser hoy a las 23 horas. Bueno, ahí de a poquito vamos a ir hablando y te vamos a ir contando de todo lo que va a suceder estas vacaciones de invierno en el Valle. Además del teléfono celular, también hay otras vías de comunicación, ¿no, Moni? Es verdad, tenemos el Facebook, que es El Grito, a secas nomás, y el Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Sí, sí, aunque usted no lo crea, nos vamos aggiornando en las redes sociales. No nos queda otra. Si querés salir aquí al aire y hablar en vivo con nosotros, puedes hacerlo al 499-312. Teléfono de línea todavía subsiste más allá de todo. Y saludamos a las radios hermanas que nos retransmiten en el horario de la siestita. Saludamos a toda la audiencia de Radio Tinku 107.9. Y ahorita mismito en vivo a Sierras Come Chingones, también 107.9. Bueno, y vamos a arrancar esta crecida de hoy, ahí contándote que está fresquita la mañana. Quizá no tan fresquita como pasó el fin de semana, estuvo medio heavy ahí el tempranito, ¿no? Sí. Temperaturas bajo cero hubo aquí en Los Hornillos. Las mañanas blancas. Sí. De a poquito va subiendo, hoy la mínima estuvo en los 5 grados. Y para estos días va a ir subiendo incipientemente, 6, 7 graditos. Y la máxima lo mismo, ¿eh? Para hoy 17 grados centígrados, 18 para mañana, 19 para el miércoles. Va subiendo. Sí, está lindo. Si te pones al sol, el tema es que tenés que encontrarlo. Pero bueno, si estás al solcito, está hermoso. De repente la nube te lo tapa y hay un vientito fresco, ¿no? Que ayer la estuvimos aquí. Sí, la brisa de invierno se nota. Nos ha pasado eso, pero es cuestión de buscar. Es cuestión de buscar y pasarla bien. Así que bueno, así, pasándola bien, Moni, arrancamos. Pila a pila arrancamos hoy lunes para despabilar. A full. Como las tres, echaron a Kinder. Qué bien me hace escuchar el grupo Malón para pero arrancar la crecida. Sí, bueno, para despabilar sí, este sí, lunes que está feriado. Que corra la sangre un poco. Quien estaba ahí medio desprevenida. Ahí está. Arrancamos con todo este temazo de Malón. Pilaga, ¿no? Que tiene que ver justamente con también lo que escuchábamos al principio y en la pre-crecida, este fallo histórico a favor del pueblo Pilagá, referido a lo que se conoce como la masacre de Rincón Bomba. Sí, tremenda. Lo que escuchábamos era el tráiler de un documental impresionante, si querés saber un poquito más sobre la historia de esta masacre. Octubre Pilagá es el documental, lo puedes conseguir en YouTube y se puede ver o descargar desde ahí. Estamos hablando del año 1947, primer gobierno de Juan Domingo Perón. Masacres del Estado que se repiten, ¿no? A través de los siglos. Desde hace 500 años. Más allá de los signos políticos de quien ocupan los gobiernos, ¿no? Exacto. ¿Por qué decimos que es un fallo histórico? Porque es una masacre silenciada. Una masacre no conocida, ¿no? Donde cuando vos utilizás todo lo que tenés a tu alcance para que no trascienda lo que sucede. El documental de Valeria vino a hace unos años a poner ahí un poquito, ¿no? En juego, en visión, ¿no? Esta situación del año 1947, en la que el juez Fernando Carvajal dispuso reparaciones patrimoniales y no patrimoniales, ahora te cuento un poco claro, qué es eso, a favor del pueblo indígena, víctima de esta sangrienta represión en el año 1947. Estas reparaciones contemplan la construcción de un monumento, becas estudiantiles e indemnizaciones millonarias, ¿no? Obviamente nada va a reparar. Nada, no. A 72 años de los hechos. Claro, ¿no? Más de 70 años. También, ¿no? Que la justicia federal ahí en Formosa haga lugar a esta demanda, ¿no? Que fue promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del el pueblo Pilagá. De estos hechos que sucedieron el 10 de octubre del año 1947 en Rincón Bomba, en Las Lomitas. A través del fallo se dicta que estos crímenes son crímenes de lesa humanidad. Claro. Por lo tal, no proscribes y dispuso que el Estado Nacional repare los daños causados a ese pueblo originario. Así que por eso era mejor empezar bien arriba. También era una especie de festejo, ¿no? Que estos casos se visibilicen y se sigan teniendo en cuenta 70 años. Mira, acá tengo, Moni, parte del fallo, ¿no? Una de estas reparaciones tiene que ver con la indemnización directa, ¿no? Uh-huh. A la Federación de Comunidades Indígenas del pueblo Pilagá, equivalente a 720 salarios mínimos vital y móvil. Alrededor de 9 millones de pesos, la que deberá ser abonada por año en un solo pago, o sea, 900 mil pesos por año hasta llegar a los 9 millones de pesos. También en los próximos 10 años el juez federal ordena al Estado Nacional a destinar 75 millones de pesos en inversiones públicas en beneficios de los integrantes de la etnia Pilagá a los fines de promover el desarrollo de dicho pueblo. Me gusta esas sentencias, ¿no? Como para traer conciencia a lo largo del tiempo también, ¿no? No serán 70 años, pero son unos 10. Y también por el precedente, ¿no? Para las comunidades. Y sí. Sí, porque sienta un precedente a otras situaciones y otras parecidas que también quizás no las conozcamos tanto, ¿no? Sí. Así que, bueno, por suerte aquí hubo sobrevivientes, porque también... Claro, si no hubiera sido por eso, sí, por los que quedan luchando, ¿no? y los que puedan contar un poquito ahí lo que pasó, y alguien que rescate alguna historia. Por suerte eso sucede. Así que bueno, la verdad que fallo, uno dice inédito, histórico, porque la verdad que es raro que la justicia... No estamos acostumbrados. Sí. Así que bueno. Vi por ahí, Moni, puede ser. Pasó dando vueltas, algo. Sí, ¿no? Un halo de luz, sí, pasó. Una guitarra volando, puede también, ser. Sí, también. Sobre ruedas, aparte. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno, cómo me gusta arrancar la Semana Crecida aquí con musiquita en vivo. Sí, sí. Así que en un ratito nomás vamos a estar acá contándote de qué se trata, disfrutando. Una sorpresa musical. Sí, qué bueno, hace mucho, ¿eh? La verdad que con todo esto del... Tiene que volver, sí, tiene que volver, sí, la música, la crecida, aunque no estemos al aire. Bueno, Moni, sé que también, otro de estos pajaritos que vienen acá, han contado hace un rato que ayer, bueno, antes de ayer, ayer estuvimos aquí de plenario de la radio, ¿no? Antes de ayer se realizó un hermoso taller radialista, taller feminista aquí en La Ronca, ¿puede ser? Así es, en la casa, aquí nuestras amigues que vinieron del sur, radialistas muy experimentados, Vale... Ella nos trajo, junto con las nómadas de comunicación feminista, un taller de radialistas feministas en el que estuvimos ahí unas 6 horitas. ¿6 horitas? ¡Wow! Trabajando profundo en nosotras, ¿no? En lo que nos pasa con los feminismos y con el patriarcado, y tratando de entender cuál es la manera de mejor comunicarnos ahora, ¿no? Con la inclusión, con todas las diversidades presentes, pudiéndonos nombrar y pudiéndonos escuchar. Aprendiendo ahí a armar nuestras agendas, qué queremos decir, de qué forma lo queremos decir. Y la verdad fue un gran momento también de ronda. Taller abierto para quien quisiera participar. Quien quisiera participar, que le interesara la comunicación y el enfoque feminista, ¿no? Estuvo lindo porque... vinieron compas de otras radios y también hubo juventud, hubo diferencia generacional, y eso siempre enriquece por las distintas formas de comunicarnos, las distintas formas de pensar y poder concertar entre nosotras cómo creamos estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras, cómo las usamos, qué intención ponemos, y estuvo muy lindo. Armamos grupos, llegamos a hacer producción. La verdad fue muy enriquecedor. ¿Salieron ya alguna cosita? ¿Usted me dice algunas piecitas así en el día y todo? Sí, sí, increíble, ¿vale? Nos hizo trabajar. Nos puso ahí al día, al tiro, y las últimas 2 horitas fueron dedicadas justamente a eso. A generar un concepto, una editorial y un tema musical y armar una producción. Que medio que en el día no la terminamos, pero sí, ella terminó de editarlo y ya en las primeras horas del domingo teníamos el producto terminado. Muy bueno, muy bueno. Dígame que usted que las tiene ahora en este momento. Sí, las aquí. Tengo acá, sí. Las tengo acá infiltradamente. Ya las podemos escuchar, sí. Bueno, ¿de qué temáticas se eligieron? Y fueron 3 temas. Uno, el abuso intrafamiliar. Otro, el abuso en las instituciones. Y otro, la diversidad y la ruralidad, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la ruralidad con las disidencias? Así, esos 3 temas. Obviamente que teníamos una lista, éramos 3 grupos, y había una lista de cada grupo de agenda, y eran muchísimos más los temas. Pero bueno, en ese ejercicio ahí de terminar con una pieza artística para la radio, elegimos uno en particular. Y vamos a escuchar ahí uno. A ver. Este es medio como temático. A ver, escuchen la musiquita. ¿Qué?

Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. ¿Qué tal? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Este es como el más divertido. Sí, sí. Bueno. Pero también es un gran tema, ¿no? Cómo miramos al de al lado, ¿no? Al vecino. Y las vidas sexuales, ¿no? Dentro de estos sectores, de los que pareciera que nadie mira, pero todos están ahí chusmeando. Bueno, seguimos repasando un poquito las cosas que fueron sucediendo en este fin de semana, esta semana, cosas que se van agolpando aquí en el Valle de Tras la Sierra. Vos sabés que también se realizaron las Olimpiadas de Matemática, como todos los años. Unas Olimpiadas que se hacen en todas las escuelas. Claro, en todos los secundarios. Sí, algunos chicos pasan a otra instancia, ¿no? Esa. Que es de tu pueblo a tu región. Bien. Si pasás la región, ya vas a la provincia. Y si pasás la provincia, vas a las nacionales. Claro. Pero bueno, es un más allá de esta competitividad, entre comillas, es un espacio lindo de encuentro entre estudiantes de distintos lugares. Claro. Bueno, estuvimos ahí, nuestro cumpa Francisco Chiacheta estuvo ahí recogiendo algunos testimonios. En este caso, chicas del IPEM 285. Ajá. De Mina Clavero. Y del 137 de La Paz, que participaron de la regional de las Olimpiadas de Matemáticas. Ya habían pasado el escollo de su propia escuela. Ahí va, claro. En la regional. Sí, y se juntaron ahí. Así que bueno, vamos a ir a escuchar a ver qué nos cuentan, qué nos tenían para compartirnos sobre esta junta. Camila Martínez, IPEN 285, la profesora de matemática, me dijo que estaban las Olimpiadas y me dijo que participe. Y nos quedamos después de clase a practicar y a estudiar. Y nos dieron problemas como los que nos iban a tomar. Nos juntaron a todos en el Zoom y nos llevaron a los del ciclo orientado a biblioteca y a los del ciclo básico al comedor. Y nos dieron la hoja y tenemos que hacer las tres actividades en un futuro, lo que quiera estudiar. Capaz que cuando me reciba me sirva que estuve en las Olimpiadas. Va a haber muchas personas y estoy nerviosa. Karen Palacio, de Sexto Economía y Colegio IPEN 285 José Gabriel Brochero. Melanie Palacio, Cuarto Economía y Colegio IPEN 285 José Gabriel Brochero. Yo me enteré cuando la primera vez que se hizo las primeras Olimpiadas por los profes de matemática del colegio, hace 3 años aproximadamente. Es la cuarta esta. Vengo participando desde la primera y gracias a los profesores me he enterado y he participado en todas. Sí, yo también me enteré por los profesores que me explicaron y también es la cuarta vez que participo. Desde la primera participo. Y la Olimpiada de Matemáticas es como una especie de examen donde tomo temas que ves en el momento o en el año, está adecuado al año que vas. Y consisten en tres ejercicios, por lo general uno de geometría y dos de ecuaciones, dependiendo del tema que estés viendo. Y son dos horas a reloj, vos te sentás y resolves. Lo que más importa es el desarrollo de los pasos que hiciste. Si llegaste al resultado, no lo toman en cuenta, sino si vos sabes hacer los temas y cómo lo hiciste. Saber contar el proceso de qué hiciste. Te ayuda después en el futuro también con... O sea, te da como más puntos, todo eso. Está la primera, que es la instancia, no sé si se llama escolar, que es dentro del colegio, que se hace entre todos los chicos del colegio. Y si ahí salen tres de cada año, los mejores notas de cada año. Y esas tres participan en la instancia zonal, que es con las escuelas de la zona. De ahí pasan tres, de ahí ya participan en la zona, participan de diferentes colegios. Pasan tres de cada año y van a Córdoba, que vendría a ser la provincial. Y de Córdoba pasan a la internacional, que participan con Chile y demás. son en diferentes digamos instancias, con diferentes escuelas y demás. Y lo que vimos nosotros el año pasado fue que hay como un puntaje mínimo, porque el año pasado yo estaba en quinto y de quinto no pasó nadie en las instancias provinciales, para ir a la instancia provincial del zonal. Eso fue porque ninguno llegó al puntaje adecuado, como que ninguno hicimos nada, no llegamos al puntaje para poder pasar. Además nos sirve para el colegio porque son temas que vamos a ver durante el año y los vemos más a fondo de esta manera, porque en las Olimpiadas tenemos al profesor y somos un par de chicos, 5 chicos, 6 chicos, y nos enseña lo que vamos a ver después a mitad de año y nos va a servir para la matemática del colegio y a su vez para lo que veamos después. Principalmente se ve más en los que se anotan, son los de primero, segundo y tercero, como que tiene más aliento a participar, y después en cuarto, quinto y sexto es como que reduce la cantidad de participantes, como que ya no le atrae tanto las Olimpiadas de Matemáticas. Yo pasé hasta el nivel provincial. Y yo siempre pasé del colegio al zonal, y en el zonal nunca llegué a pasar provincial. Sabemos después hablar un rato también, cuando terminan las Olimpiadas como que debatimos más o menos de los problemas y todo eso. Es como que en el momento por ahí te sentás de alguien que no conoces y le empezás a charlar, o sea, forman vínculos. No sé si son muy fuertes porque somos 2 horas nada más que estamos juntos y después cada uno se va por su lado y no nos vemos de nuevo. Pero sí, hemos charlado y conversado así. Está buena la instancia de las Olimpiadas. A mí me gusta. Qué bueno participar y que no hay que rendirse, que hay que seguir intentando. Yo, por ejemplo, he intentado pasar a la provincial y nunca he pasado. Esta es la última instancia que tengo porque voy a sexto ya. Así que voy a aprovechar e intentar pasar. Y no es difícil, es fácil. O sea, nada más es cuestión de pensar y de explicar todo lo que vas haciendo y más o menos explicar lo que hiciste. Y eso es lo que toman más en cuenta. Del IPM 137, me llamo Kiara y soy de La Paz. Valentina Pérez, IPM 137 y de La Paz. Primer año. Yo, porque le había preguntado y a la profe de matemática, que se llama Valeria, no sé cuánto. ¿Cuánto es? Bueno. Y le pregunté y me dijo que sí, y ella quiso que me anote y acá estoy. A mí me dijo la profe María José y yo le dije que sí. Yo, es la primera vez. Yo también. Yo a la tarde, yo voy a la mañana. Se había anotado yo y un compañero. Después nadie más quería porque les daba fiaca estudiar. Yo sí, tenía muchos compañeros, pero casi todos se retiraron después a mitad del examen. Venir a disfrutar, y si perdés, intentaste, así que está bueno. No sé, a mí me gusta la matemática y me gusta. Me gusta. Y bueno. A mí me dijo que sí, porque, o sea, tengo una noción de matemática, tampoco que soy una bocha de matemática, pero me gusta matemática, si no estaría acá. A mí no me dijeron nada, solo me firmaron la autorización y chao. Bueno, ahí están los testimonios de las pibas del IPEM en esta juntada matemática. Qué lindo escucharlas en primera persona, ¿no? Contando la experiencia, lo que se siente. De una. Parece que hay más dando vuelta, así que vamos a ver si lo seguimos compartiendo durante esta semana. ¿Y qué más está pasando por acá, por el valle? Y hoy, en realidad, no sé si hoy no es feriado. Dijiste, hoy es una cosa puente. Rara, ¿no? Sí, es un feriado que no es feriado. Pero bueno, mañana es 9 de julio. El 9 de julio. Cumpleaños de la patria. Sí, sí. lo que es más importante, le diría yo, que es el cumpleaños de el Club Los Cóndores. Eso, mucho más importante. La gran movida aquí en el Club Los Cóndores, como generalmente se sucede el 9 de julio. Esperemos que esté lindo. Si está como hoy, está perfecto, está perfecto. Así que bueno, acto desde tempranito de la comuna, el chocolate tradicional caliente. El locro, anda preparando tu recipiente para acercarte a comerte locro, musiquita en vivo, todas las instituciones del pueblo, bueno. Qué bueno, tener la fiesta acá en la puerta es genial. Y también está sucediendo algo inédito, por lo menos hace muchísimos años que no pasaba, es que el Club Los Cóndores está en la final. De la final de la primera categoría B cerca, con posibilidades de ascender a la primera categoría A. ¡Ojo, ojo! Atención, atención, atención. Este fin de semana jugó de visitante en Ámbul y perdió 1-0. De visitante, pero el sábado que viene la revancha acá de local. Se puede dar vuelta acá todos agitando en el pueblo para que los vecinos se acerquen. Hay que ponerle todo este sábado, hay que estar agitando. 4 de la tarde. Pero bueno, en principio la primer convocatoria mañana 9 de julio a partir de las 10 de la mañana. Le agradecemos a Carlitos Pereira, presidente acá del club, que nos mandó un audio contándonos un poquito de cómo va a ser la movida. Hola, buen día, Pablo. Sí, mañana es la fiesta de aniversario del club, más el acto de la comuna, el acto que organiza la comuna, y bueno, se va a hacer todo el desfile de vehículos de las instituciones locales, más participa la escuela y todas las instituciones locales, creo que va a partir de las 10 de la mañana. Después tenés, como siempre, va a ser el chocolate a la mañana, con algún pastelito, creo, o pañuelito. Después que termine el acto todo protocolar, va a ser el locro, sin costo. Y después van a haber algunos números artísticos locales nomás. Que es folclore, creo que va a estar el Dulzures, va a estar Osvaldo Blanco, las iguanas y bueno, algún otro que se me escapa también. Eso es en cuanto a mañana, el acto del 9 de julio. Y después, el tema de la final, sí, sería el sábado. El sábado se juegan todas las finales en nuestra cancha. O sea, la final de quinta, la final de cuarta y la final de tercera y la final de la nuestra, que es la que más esperamos, la de la primera de los Cóndores. En final de quinta creo que juega Deportivo Salzacate con Panaolma. La final de cuarta juega Montes Redondo de Mina Clavero con Amalgama de Arroyo Los Patos. En tercera división juega Defensores de Arroyo Los Patos con Ámbul en tercera división. Y en primera juega Ámbul. Mejor dicho, en este caso sería Los Cóndores versus Ámbul. Y sí, el sábado pasado salimos 1-0 abajo. Y bueno, hay que remontar acá en casa. Trata de que quede la copa acá en casa. Ahí tienes que ya estoy aquí un poco acostumbrado, nos braços de tanto carinho, eu empiezo e depois tu continuas, depois eu vou e depois eu vuelvo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim.

Es raro, ¿no? Cantar a la hay que despertarse. De... Hola, ¿cómo están, queridos oyentas? Oyentus. Oyentes. Bueno, ¿cómo están? Bien, buen día. Bien, ¿vos bien? Sí. Qué bueno tenerte acá. Sí. Es difícil, ¿no? Las es distancias. Difícil. Los kilómetros. Sí, como 40 serán. Oh, bueno, pero aprovechando la movida musical... de ayer que tuvimos un gran ensayo con Les Hijes del Pánico. Esa. Dije, bueno, voy a aprovechar y quedarme y visitar a Les Amigues de Radio El Grito a ver en qué andamos. Y también, bueno, esta cosa de tocar se puede hacer en todos los turnos. Claro que sí. Y hay que hacer eso, ¿no? Juntar dos o tres cositas. Sí, sí, aprovechar el viaje, viste que la nafta, ¿no? Esto, lo de la macrisis. Hacer una gira. Entonces hacemos gira. Pequeñas giritas que justifican todo el movimiento. Y esa. ¿Cómo estuvo el ensayo ayer? Hermoso, hermoso. Tal vez el sábado que viene toquemos en la plaza de Villa de la Rosa. ¿En la plaza? Tal vez. Confirmado. ¿Cuántos son? Son cada vez más, les dije, ¿no? ¿Cuántos son? Somos 10 nomás. 10. Poquitos. Uno, llegamos a las 2 cifras y dijimos, bueno, ya está. Estamos bien. Una decena. Pero bueno, cosas que suceden con la cumbia, ¿no? Con claro, mucho movimiento. Con la arenga, bueno, ¿no? Claro. Ay. Eso, está bueno. Está sí, bueno. Sí. Bueno, así que. Está bueno, desde la cumbia 10 a también la Julis, su guitarrita. Cierto que yo cantaba, ¿no? Digo. Sus temas. Mis canciones, vengo a presentar un disco que lo saqué hace como un año y medio. Bueno, bien. Que en realidad hice que llegue el disco para estos lados, pero nunca había hecho esto de venir y sentarme y decir, ah, y es más, no voy a cantar ninguna. Ah, no, sí, voy a cantar una canción. Voy a cantar una canción. No, sí, por sí, favor, sí, por favor. Porque si no, no sería presentarlo, ¿no? Ah. Bueno, tengo claro, una cosa una con excusa. Las formas que a veces claro. Me cuestan, la verdad. Una, ¿no? Una excusa, digamos, ¿no? Claro, es tanto tiempo del disco. Yo, ¿ya? Menos mal que lo dijiste, me te iba a decir, yo hace poquito sacaste. Es bueno. Que bueno, somos gente lenta. Yo soy sí. Gente lenta. Lo subí en internet, pasaron como 6 meses hasta que lo subí en internet. Lo pueden escuchar en internet, disco Julieta Ledesma. Ahí va. Pero bueno, sí, son también el ritmo de cada uno en este espacio es bastante variable. Sí, Tras la Sierra tiene un ritmo así, sí, ¿no? Sí, no sé, y esto de las distancias, a mí en un momento yo venía una vez por semana para estos lados, ahora cada tanto pasa, y bueno, son como, qué sé yo, eso, las vueltas y los vaivenes de la mismísima vida. Así que estamos en esa. Por eso, las canciones igual por suerte siguen estando, siguen valiendo, siguen moviéndose y cambiando su sentido a veces para mí. Claro. Y para el que los escucha, bueno, no sé, hay que preguntarle a los oyentes. Bueno, podemos, si tenés ganas, como ir picando, sería como bueno, vamos picadita, picando. Dale. Picadita musical. Bueno, para hacerle honor al disco. Puedo cantar una canción de allí que se llama Susurros para volar. Que se llama Susurros para volar. Voy, ¿eh? Será tu voz quien guíe tu camino. Los caminos son el mismo. misma canción. Vas a ver que todos los caminos son el mismo y que siempre cantamos la misma canción. Siempre cantamos la misma canción. Siempre cantamos la misma canción. Ah, linda. Pero mucho más. Sí, es que me corté el pelo. Ah, la canción, bueno, muchas gracias. Me corté el pelo. Susurros del alma. Susurros para volar. Ah, para volar. Bueno, me llevó, ¿viste? Igual, mal mirá, no queda. Bien. Mal hice lo que dijiste, ¿no? Sí, me metí. Sí. ¿Te metiste me en ese viaje? Sí. Sí, esa canción cuando era nueva y no tenía nombre, la canté en una varieté. Y propuse ahí a los escuchantes que les dije, che, no tiene nombre esta canción, si a alguien se le ocurre algo. Y un chango dijo, che, susurros para... Dijeron un par, y susurros sí. Para valer fue increíble. Y dije, ahí está. Gracias, hermano. A mí me encantan los nombres, pero tengo que hacer eso, pedir ayuda, ¿no? Claro. ¿Cómo, no? Lo sé. Aprendizaje de la vida. Así que gracias a él. Sí. Y esta canción sí forma parte del disquito. ¿Cómo se llama? ¿No dijiste? El disco tiene mi nombre, se llama Julieta Ledesma. Sí. Es un EP, tiene 7 canciones, 6 y Chapita. Y bueno, lo grabé en Buenos Aires hace ya 2 diciembres. Y tiene el arte... Tengo la suerte de que Josefina Calvo haya hecho el arte de ese disco. Es el sueño de toda la música. ¡Maravilla! Aparte, lo increíble de esa historia es que yo le propuse a José sin haber visto su trabajo y después cuando dije, claro, sí, a ella le tenía que decir. Y como ya a ella le gustaban mis canciones y yo estaba en esa, dije, che, cuando hago un disco, ¿haces el arte? Sí, me dijo. Vamos arriba. Bien. Y bueno, así que no, también fue una gran sorpresa tener unas pequeñas imágenes, pero que te invitan a querer escuchar lo que está adentro. Así que gracias a la José. De este pago de los hornillos. Acá cerquita está la José. ¿Y dónde es? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo, no? En Buenos Aires. Ajá. Lo grabé sola en un estudio que conozco mucho que se llama Tribal Records. Que conozco mucho las primeras cosas que grabábamos allá. Le hicimos en ese estudio. Y con la oreja del Ricky Lorenzo, que es un hermoso. Y que, bueno, viste cuando sentís que te comprende. Como, bueno, hay un lenguaje muy común y, bueno, los que operan y graban y están en esa, está como que necesitas esa conexión, si no, sí. Como confiar en lo que te puede decir el otro. Claro. Y fue muy simple grabarlo porque grabé canciones que toco hace muchos años, que tienen sus viajes cada una, y fue como, bueno, a ver, en este momento, ¿qué es lo que me gustaría materializar? ¿Qué es lo que ya está, pero maduro? Y fueron unas canciones que, eso, que algunas tenían 7 años, 5, 6. La más nueva no sé cuál era, si estas, que bueno, que tenía 3 o 4 años. Y 3 o 4 años de tocarla en diferentes formatos. Y también, bueno, en esa de grabar el disco sola, fue también alto desafío y alto momento de decir, ah, mira, yo, ¿qué puedo hacer con estas canciones? ¿Puedo tocarlas sola? Y sí, fíjate, como yo ya las conozco. Así que le mandé, básicamente tienen guitarra y voz, después alguna guitarrita más, alguna canción, y después coros, y ya. Y ya con eso, digamos que es mi arma más elemental. Como que después todo lo que venga, todos los que vengan a acompañar siempre son altamente bienvenidos y deseados, porque a mí me gusta mucho tocar con otras personas. Y también me doy cuenta que, bueno, sola con mi herramienta lo puedo hacer, así que bienvenido. Ya ahora estoy con ganas de grabar otra cosa, más, pero bueno, hay que... Lo que está materializado está bueno también ir llevándolo por todos lados. Me gustó esa impronta de Julieta Ledesma, elemental. ¡Vamos! Bien. Vos sabés que llegan mensajes, sí. Piden temas, esto es... No sé, vamos de a poco, a ver. ¿Este es un fogón? Si te parece. Sí, sí, sí. Yo cumplo mucho con los fogones. Quiero decir que me alimentan mucho. Así que... Ahí va. Bueno, en principio vamos con este mensaje de alguien que hoy está cumpliendo años. Ajá. El Chato, ahí en San Javier. Vamos, el Chato, alto cantor. Le mandamos un abrazo Rodríguez. Grande. Ahí va el Chato, que cumple años. Y aprovecha la oportunidad. Sí. ¿Qué está pidiendo regalo, no? Pará. Sí. Sí. Ajá. Dice, buen día, esa Juli, un abrazo, dedícame un tema, por sí, favor. Sí, Chatín, ¿cómo no te voy a dedicar un tema? A ver, ¿qué le podemos dedicar al Chato? Que cumpleaños. Que cumpleaños. Bueno, dale. Pero se ve que Juli es muy regalona, porque todos piden tema. Sí, epa. Para, no te dicen cuál, porque a mí me dice cuál. Yo sé que me sé muchas canciones, pero digo, ¿para cuál me sé? No, para, voy a hacer una una doble dedicación. Ah, bien, bien. Una va a ser para el Chato, la dedicatoria por cumplir años y ser de cáncer como yo. Y otra a otro canceriano que se llama El Topo, que hace un rato me pidió, dice, ¿vas a tocar esta? Y yo le dije, no sé, bueno, dale. Es una canción que es una de las canciones apropiadas al repertorio, que es de compositor, el compositor se llamaba Tanguito. Uh-huh. Y por suerte regó unas pares de buenas canciones por estos lados, y a un trabajo que estuve haciendo en el último tiempo con respecto al repertorio, decir, esta canción la voy a tocar yo. O sea, me la voy a amasarla y voy a ver qué me sale a mí. Así que puedo tocar esa para el Chato y para el Topito. Bueno, y para todos, ¿no? Pero ya que estamos con especialmente. Y el amor de primavera, ¿no? Italia. esta música no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no tiene final, porque sigue y sigue y sigue y sigue en todos nuestros corazones para siempre. Grande. Toquito, para ti. Se asoma la gente por las puertas acá. Revolución de primavera. Qué linda, ¿no? Sí. Esa canción, bah, es muy flashera, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene esa canción? 40. Más, 50. Sí. 50 años. Y yo a veces pienso que una canción es vieja y tiene 5. Y es impresionante porque sigue. Sí. Wow, yo me quedo... Sí, es verdad, ¿no? Cuando uno toca las canciones que hace 10 años y dice, ya tengo que tocar otra cosa. Bueno, y, pero depende. O sea, si está, es porque vive. Sí. Y además, en esta cosa de la expansión, que yo flasheo mucho con la expansión, ¿no? Usted está estamos en una radio que suena por todos lados, que capaz que mi vieja lo está escuchando en Buenos Aires. ¡Hola, ma! Y bueno, y otros que no sabemos, así que eso, por eso está bueno también, o sea, por eso la sin razón de venir acá a tocar, porque sí, porque estamos y porque yo creo que esto se expanda, que es lo que siento que vengo a traer a este mundito, o el pequeño aporte, así que bueno, gracias por recibirnos. Gracias por venirte. Gracias por venir. Ahora te leo ahí unos mensajitos más que van llegando. Pero nos contabas ahí fuera del aire antes de arrancar que se viene una fechita pronto. Y con respecto a eso también te quiero preguntar, ¿cómo es también, no? Ser música en el Valle Tras la Sierra, ajá, en el invierno. ¿Cómo llegamos a el invierno? Bien. Hay que juntar leña. Igual, no tanto, pero sí. ¿Cómo se lleva? Yo la verdad que estoy en todo este aprendizaje de vivir por estos lados, siendo música, me pasan muchas cosas. Una, que en esta época de mi vida estoy muy agradecida de poder... estoy dando mucha clase de guitarra, por ejemplo. Ah, qué guay. Y es algo que empecé a pulsar en el verano... también no queriendo entrar en una dinámica de temporada locura, ¿no? Que eso sucede mucho en este lugar que es turístico. Entonces, como ir aprendiendo también, bueno, a producir las fechas, son todas cosas que yo sé tocar la guitarra, ¿viste? Lo demás me sale más o menos. La guitarra trato de mejorar mucho, pero me dedico. Y al otro también quiero ponerle esa onda y, bueno, gestionar una fecha en Urpila que va a ser la próxima por estos lados. Fue una grande que me salió hace unos meses. Y que va a ser el 27, si yo digo, 27, sábado 27. Te confirmo, a ver si es sábado 27. A ver, sí, porque el 20, 27. Y bueno, va a ser básicamente para mostrar estas canciones antiguas y futuras. Creo que va a ser una fecha con invitades, que es lo que vengo tratando de hacer. Un formato que usaba en la antigüedad, que era Julieta Ledesma acompañada, como es el formato solista, pero con algunos también que quieren compartir, y está buenazo. La última que hicimos así fue ahí en La Pobla, con Camila Colm, y músicos invitados, y fue hermoso. Sí. Si podemos, que... Con Camila Colm y Gaby Gap. Esa tal vez sea, o sea, estamos tratando de que Gaby Gap llegue desde Buenos Aires. Pero sí, esa es la idea. Es la idea. Hoy no puedo prometer nada todavía. Bien. Con Camila Col. Tampoco se puede prometer, pero vamos a intentar. Faltan 20 días. En 20 días podemos llegar a hacer muchas cosas. Muchas más. Seguramente en esa semana les avisaré cómo quedó finalmente esa fecha. El pero plantel. Yo con mi guitarra voy a estar. Seguro. Eso seguro. La elemental. Va. La elemental. Y... Bueno, Lucía te manda un mensaje. Dice, aplausos para la Juli. Ahí va. Y pone muchos corazoncitos. Oh, amor. Así que, amor incondicional. Y después el otro de Betty, que dice, ¿Puedo pedir un tema de la Juli que nos comparta alguna de sus últimas canciones? Epa. Epa, me parece que acá Betty sabe que más que nosotros. Que la manager, algo así, ¿no? Que es otra guitarrera que estamos guitarreando. Bueno, dale. ¿Puedo hacer la última obra? La última obra, que se llama Colores del Horizonte, que es una de las que más estoy tocando ahora, porque la última obra, ¿no? Estoy amasando. En exclusiva. Así que estreno absoluto para el mundo, para el mundo, para el mundo. ¿Voy? Sí. Vamos, Juli, gracias. Bueno, gracias. Gracias, florece el horizonte, florecen en tu voz, heridas cicatrizando. Van sanando. Wow. Muchas gracias. Esto se pone cada vez más lindo, Moni. Bailamos y todo. acá baila la gente, en el estudio. O sea que siguen llegando mensajes. Catarata de mensajes. Tenemos un montón de cosas. Tristes para contarte. Ah, ¿sí? Y también terroríficas. Ajá. Que están pasando. Ajá. En nuestro país. Gracias. Me parece que hoy nos vamos a quedar con la Juli. No. ¿Para qué? Qué bien. ¿Cómo sentí? Total, esto es un programa matutino de todos los días. Mañana van a seguir contando, chicas, no sean problema. Así que bueno. Escuchen mañana los que quieran noticias. Pero parece que hay muchos escuchando igual, ¿eh? ¡Epa! A ver. ¡Qué grande Gaby! Una banda marechalense. Mirá, ¿qué quiere decir eso, no? Bueno, eso no se entiende. Claro, no, yo lo leía una y otra vez tratando de encontrarle... Pará, ¿quién escribió eso? ¿Puedo preguntar? Sí, el Martín. ¡Ah! Bien. Bueno, vamos a contar entonces. Y dice grande la Juli. Bueno, está bien, entonces sí cuento. Resulta que en Buenos Aires, en La Matanza, hay una escuela que se llama... Es una escuela de arte. La Leopoldo Marechal. ¡Ahí va! Sí, la conozco. Entonces, acá ha sido nombrada la Gaby Gap, que es una compañera de música con la que compusimos varias canciones, compartimos mucha música y yo tengo por lo menos el deseo de que se venga para la fecha del 20 y pico. Bueno, hemos compartido en el verano también acá. Y la Gaby Gap estudió también en la Marechal. Ahí nos conocimos. Y con el Martín Agreste, también nos conocimos allá, candombeando, cuando éramos chiquitos, así. Y después nos volvimos a encontrar acá. Muy loco, ¿no? Wow. Las vueltas de la vida son así. Bueno, Betty, que había pedido el tema, dice, muy hermoso. Vamos. Y te manda notitas musicales, ahí estrellitas va. Y es todo. Esos dibujitos lindos, el WhatsApp, sí, ¿no? Sí. El mundo del WhatsApp. Y More dice, te amo, Julieta. Ay. Hola, sí está. Yo también te amo. Acá escuchando salió el sol. Ah, qué bonito. Pero todo piro, puede venir más seguido, chiques, ¿eh? Sí. Parece me que gusta, sí, ¿no? ¿Eh? No, y hay más. Hay más, también Mercedes. Ajá. Dice, bravo Juli Ledesma, qué bueno escucharte. Abrazos, mi chiquita hermosa. Gracias, Radio Grito. Ay, va. Mercedes, mi vieja. Sí, vos sabrás. Sí, mi vieja. Yo te amo, madre, también. Desde bueno, me está escuchando en Isidro Casanova, chiques, no lo puedo creer. Impresionante, ¿eh? Impresionante. A veces es difícil hablar por teléfono y mira, de repente sí. Te escuchan en la radio. ¿Viste? Te amo, mi hijita hermosa. ¿Quién me puede decir esto? Te amo, ma. Saludo al barrio, entonces. Saludo al barrio, al Esprimes. Bueno, ¿quién más? Y esto todo esto sin decir el número de teléfono, así que imagínate. Sí. Vamos a decir el número por si alguien quiere. Antes ya se nos ha acabado esta crecida, está claro, ¿no? Pero si alguien quiere mandar un mensajito, lo hace el 15-57-01-27. Antepone el 3544 los que no están aquí en el valle. Exactamente, y todos están ya anotados para el concurso del sorteo del viernes. ¡Vamos! El viernes hacemos el sorteo, una canasta de productos autogestivos del valle de Tras la Sierra. Así que pónganse contentas que ya están anotados allí. Sí, y ya nos despedimos y le dejamos todo el aire a la Juli. Oh, yeah. Más vale. Déjame antes de eso. ¿Yo puedo mandar unos besos también? Obvio. Porque acá me están mandando mensajes también. Bueno. ¡Wow! ¿Cómo arden estos teléfonos? Ahí a la gente de Luyaba, de Analía, el Mati, el Juli, que están haciendo su casa y están escuchando la radio y están mandando amor. Llegan los mensajes a los dos. Para que me fijo en el mío, a ver si también están llegando. En el mío también. ¡Amo! Qué linda banda sonora para hacerse la casa. Qué lindo. Bueno, antes de despedirnos con otra canción, porque obviamente todos dicen otra. Vamos a tocar otra. Invitamos aquí a los oyentes a quedarse, a seguir escuchando la radio o a sintonizarla nuevamente a la tardecita, ¿no? Como todos los lunes a las 19 horas, La Mar en Coche, entrevistas, hermosas entrevistas realizadas ahí desde Radio La Tribu de Buenos Aires, a las 20 horas, Ruedas de Metal. Sí, sí, vamos a estar en vivo, no importa el feriado. Heavy metal a full. Vamos, el metal. El metal... No, está, pase lo que pase, el programa está acá. Firme. Sí. Y después Mochileros. Después Mochileros. Como todos los lunes, viaje con mochila al hombro por distintas musiquitas e historias de nuestra América Latina. Esa es la propuesta para hoy. Después de 11 de la noche, un poquito de blues y jazz. Ahí está, como para cerrar. O sea, como para el cierre, ¿no? Antes bien. Blues y jazz. De cerrar los blues ojitos. Bien. Muchachos, tengo otros besos para mandar, ¿puedo? Mande, aproveche. Y aprovecho y me acuerdo que tengo otra agrupación musical que se llama Orillas de Río, sí. Con la que hacemos unos candombes muy bonitos. Y acá María, que es una de las tamborileras. ¿Cuándo toca Orillas Río? Esa es la pregunta. Yo todavía me lo pregunto. No sabemos. ¿Cuándo ensayamos? Es la pregunta primera. Pero ahora cuando nos acomodemos ensayamos y después tocaremos. Bien. Entre tanto le mando unos besos a las tamborileras, a María y a Martín, que nos acompañan ahí con los tambores Lullaba y con Orillas de Río, a también seguir expandiendo esta música que nos gusta tanto. Y mirá, ya que apareció María, voy a tocar un candombe. ¿Les parece? Perfecto, sí. Es el cierre perfecto para esta crecida de hoy, Moni, ¿o no? Perfecto. Así que aprovechamos y nos despedimos de la gente que está de otro lado. Nos encontramos mañana ahí tempranito, ¿eh? Mañana voy a volver aquí a hinchar un poco las... No las voy a hincharlas, no, mejor voy a hablar y a informarles y a contarles y a entretenerles. ¡Ah! Gracias, chiques. Gracias, Juli. Voy a venir más seguido. Bueno, voy a venir cuando pueda. Estás invitada cuando lo quieras estar acá. Y ahora voy con otra canción que está en el disco, que se llama Julieta Ledesma. El disco, no la canción. Yo también me llamo Julieta Ledesma. Y esta se llama El Tambor. Dedicada a todas, a todes, a todos los que alguna vez escucharon un tambor, tocaron un tambor y no entendieron qué pasaba, pero les causaba alegría. Ahí va, ¿eh? Dip tam, dip tam, da columbam bar, kichik tam dara, bip pam, bip pararam. Si conociste el tambor, sabes que cuando llama se mueven los pies. Si conociste el tambor, sabes que cuando llama se mueven los pies. Ay, dip tam, dip tam, da karam dam dar kichik nam dara, dip tam, dip tararam, bip pam, bip tam, da karam dam dar kichik nam dara, dip tam, la la ra ira. Si conociste el tambor, sabes cuando llamas se mueven los pies. Si conociste el tambor, sabes que cuando llamas se mueven los pies. Y cuando me pierdo, ay, cuando me pierdo, norón, dip chan chik chikin banda, kinderin bambar kichik bara, dip tam, dip tarara. Corazón, siempre. hace frío, o los muertos están vivos. Velo al Javi encendido cuando lleva su tambor. Oh, oh. Llegamos a la plaza de Lushava y encendemos un fuego que calienta nuestros corazones y temblamos para que todo suene mejor. Y no importa si hace frío o los muertos están vivos, velo al viejo encendido cuando lleva su tambor. Y no importa si hace frío o los muertos están vivos, velo al Javi encendido cuando lleva su tambor. Julieta Ledesma en La Crecida. Vos sabés que llegaron como 27 mensajes más y todos solo dicen una sola palabra. ¿Cuál? Otra. No queremos mentirle acá a la gente, no es nuestra intención, pero, no pero queda, bueno. No queda otra. No queda otra, quedan 5 minutos, ¿qué vamos a hacer? Escuchá. Ahí va. Esta canción yo se la voy a dedicar al Divague. El Divague, agrupación del año 2000.99. Con el Divague una vez nos inspiramos mucho y compusimos esta canción en una gran divaganza. Y es una canción que nos acompaña. Todo el tiempo suena el mar. Escucha. Todo el tiempo ese tic-tac, tic-tac. Y en sus ojos puedo ver el fondo del mar. Todo el tiempo suena el mar de fondo. Todo el tiempo ese tic-tac. Viene y la ola, la ola, ola, ola, ola. gata negra en la trompa y vivía en una casita blanca debajo de un cielo azul. ¡Ay! Y ahora ya no vivo más allí. Todo ha cambiado, ya no vivo en San Martín. No, no. Pero yo extraño a mi gata que tiene una mancha azul como el fondo del mar. Mar, mar, mar. Eso es. Ahora ya come paz, ya está para una hora. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 95.5. Radio Tinku, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del Valle.